Más allá de que algunas hayan sido tal vez bajas en los casos de privaciones ilegales de la libertad, pero sin perjuicio de ello, lo que nos parece sustancial es la cantidad de prisiones perpetuas que se han establecido, primero, y segundo, toda la continuidad de la sentencia desde el punto de vista del seguimiento investigativo, el hecho de que se siga sumando investigaciones a funcionarios civiles de la dictadura, como es el caso de Rodríguez Varela, que era fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, nos parece excelente. Nos parece también excelente el hecho de que la sentencia haya dedicado un párrafo muy especial a un medio periodístico que se encargó durante prácticamente todo el proceso de tratar de levantar la figura de Smart, que era el único funcionario civil que estaba siendo acusado en este juicio y que, sin embargo, a través de la sentencia y de los hechos probados, ha quedado perfectamente acreditado que esos civiles que trabajaron para la dictadura estaban de acuerdo ideológicamente con la dictadura y por eso hacían lo que hacían, que era violar cuanta ley había, más allá de la calidad de abogado que tenía el sujeto, y participaban yendo a los centros clandestinos de detención y viendo cómo torturaban a la gente. Por eso me parece que la sentencia ha recogido la totalidad de las pruebas y, bueno, ha sido muy buena.